Hola, buenas noches. Elena Villegas desde el control técnico y Alberto Sansegundo como responsable y ejecutor del programa. Os saludamos una semana más y os invitamos a pasar con nosotros una espero que agradable hora de radio. Hace ahora poco más de un año, en abril de 2016, en Buscando Leones en las Nubes dedicábamos tres emisiones a Antología Poética del Rock, un muy interesante libro que publicó la editorial Hyperion en su prestigiosa y ya longeva colección de poesía. Bajo la tutela de Alberto Manzano, escritor, periodista y en general experto en música, en el libro se presentan cerca de 200 canciones muy destacadas y que configuran una significativa fotografía de la historia del rock desde sus inicios en las postrimerías del siglo XIX hasta un reciente 2012, fecha a la que corresponde el último tema seleccionado. Agrupadas por décadas, de cada pieza musical se ofrece su letra, en su versión original y en la traducción del propio Manzano, así como la referencia de su autor y de sus principales intérpretes. En la serie radiada el curso pasado, os propuse, en su primera emisión, una muestra de canciones de las cuatro primeras décadas del siglo XX. En la segunda, el objeto del programa fueron algunos muy conocidos temas de los años 50 y la primera mitad de los 60. Y por fin, en la tercera, sonaron canciones de los últimos años de esa década prodigiosa. En todos los casos, y ante la gran variedad de títulos recogidos por Manzano, opté por elegir aquellos que, siendo representativos de la música de sus respectivas épocas, encajaban mejor en mi particular sensibilidad y coincidían más abiertamente con mis gustos musicales. Un año después, y con los mismos criterios, en Buscando Leones en las Nubes volvemos a esa obra de referencia para abrir otra breve serie, compuesta por otros tres programas, en la que nos centraremos en los muy prolíficos años 70. Desde unas primeras canciones, aún vinculadas al universo sesentero, con las drogas, la guerra de Vietnam y el mundo y los valores del hipismo como ejes principales de sus letras, hasta la música de finales de la década, con el punk y la new wave apuntando ya en el horizonte. En concreto, en la edición de esta noche van a sonar 11 temas, casi todos muy reconocibles y hasta emblemáticos de esos años, y además, en el plano personal, parte destacada de la banda sonora de mi primerísima juventud. Espero que esta nueva nostálgica vuelta al pasado, en Buscando Leones en las Nubes, pueda interesaros y haceros disfrutar. La rana de la paz. Hay sangre en las calles, me llega a los tobillos. Hay sangre en las calles, me llega a las rodillas. Sangre en las calles de la ciudad de Chicago. Sangre en aumento, me sigue. Ella llegó al amanecer. Llegó y después se marchó, la luz del sol en su pelo. Sangre en las calles, corre un río de tristeza. Sangre en las calles, me llega hasta el muslo. Un río baja por las piernas de la ciudad. Las mujeres lloran rojos ríos de llanto. Ella llegó a la ciudad y después se marchó, la luz del sol en su pelo. Indios sangrando, esparcidos por la carretera al amanecer. Espíritus atestan la frágil mente de cáscara de huevo de un niño. Sangre en las calles de la ciudad de New Haven. Sangre tiñe los tejados y las palmeras de Venice. Sangre en mi amor en el terrible verano. Rojo sol sangriento de la fantástica Los Ángeles. Sangre emana de su cerebro mientras le cortan los dedos. Sangre nacerá en el nacimiento de una nación. Sangre es la rosa de la unión misteriosa. Hay sangre en las calles, me llega a los tobillos. Sangre en las calles, me llega a las rodillas. Sangre en las calles de la ciudad de Chicago. Sangre en aumento, me sigue. Chicago. Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roots and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic LA. Yo y Bobby McGee. Hecho polvo en Baton Rouge, con rumbo a la estación de tren, sintiéndome tan apagado como mis tejanos. Bobby paró un camión, justo antes de que empezara a llover, que nos llevó directamente a Nueva Orleans. De mi sucio pañuelo rojo saqué mi armónica y empecé a tocarla con aire triste mientras Bobby cantaba un blues. Los limpiaparabrisas seguían el ritmo. Cogí la mano de Bobby y cantamos todas las canciones que conocía el chofer. Libertad es solo otra manera de decir: no hay nada que perder. Nada vale nada, pero es gratis. Sentirse bien era fácil, señor, cuando Bobby cantaba un blues. Sentirse bien era suficiente para mí. Suficiente para mí y Bobby McGee. Desde las minas de carbón de Kentucky hasta el sol de California, Bobby compartió los secretos de mi alma, estando siempre a mi lado, señor, en todo lo que hicimos. Por las noches me protegía del frío. Un día, cerca de Salinas, la dejé marchar. Andaba buscando un hogar que espero que encuentre. Pero yo cambiaría todas mis mañanas por un solo ayer para estar abrazado al cuerpo de Bobby. Libertad es solo otra manera de decir: no hay nada que perder. Nada es todo lo que Bobby me dejó. Sentirse bien era fácil, señor, cuando Bobby cantaba un blues. Sentirse bien era suficiente para mí. Suficiente para mí y Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, to everything I'd done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I trade all my tomorrows for a single yesterday, holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she left for me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. La da da da da da. La-da-da-da, me and Bob Dylan. La-da-da-da-da-da. La-da-da-da-da. La-da-da-da, me and Bob Dylan. La-da-da-da-da. El sacerdote. El sacerdote estaba sentado en el bar del aeropuerto. Llevaba la corbata de su padre. Sus ojos me miraron fijamente, más allá de donde se secan las palabras, detrás de las pestañas y los círculos azules. Me miró como solo un sacerdote puede hacerlo, atravesándome. Y sus ojos dijeron yo, y sus ojos dijeron tú, y mis ojos dijeron vamos a intentarlo. Me dijo, esto no te gustará, no hay nada que compartir aquí. Los huracanes han arrancado el tejado y la habitación está vacía. Necesito el viento y anhelo el frío. Entonces, pasándome el vino, me vio joven y me vio vieja, y me vio allí sentada. De pronto, sacó sus contradicciones y me las tiró a la frente. ¿De qué palabras iba yo a dudar a la hora de escoger con qué comprometerme? ¿Tenía que escogerlas todas? ¿Tenía que hacerlas mías? ¿Los sermones, los himnos y las tarjetas de San Valentín? Me pidió la verdad y me pidió tiempo, y me pidió solo el momento. Ahora las pruebas van acompañadas de trompetas orquestadas, y no sé si pasaremos el test. Quizá mientras uno ame más y más, el otro ame menos y menos. O salgamos de este círculo en que estamos, donde los cristianos aplauden y los alemanes se burlan, diciendo que pierdan, gritando que ganen. O hagamos que ambos confiesen. He was wearing his father's tie, and his eyes looked into my eyes so far whenever the words ran dry. Behind the lash and the circles blue, he looked as only a priest can through, and his eyes said me, and his eyes said you. I said, let us try. He said, you wouldn't like it here. No, it's no place you should share. The roof is ripped with hurricanes, and the room is always bear. I need the wind and I seek the cold. He reached past the wine for my hand to hold. And he saw me young, and he saw me old, and he saw me sitting his contradictions out, and he splashed them on my brow. So which words was I then to doubt when choosing what to vow? Should I choose them all? Should I make them mine? The sermons, the hymns, and the valentines. And he asked for truth, for time, and he asked for only now. Now the trials are trumpet scored, oh, will we pass the test? Or just as one loves more and more, will one love less and less? Oh, come, let's run from this ring we're in, the Christians clap and the Germans grin. Say, let them lose, cry and let them win. Oh, make them both confess. Cielo soleado. Cielo soleado duerme por la mañana. No encuentra el momento de levantarse. Cierra sus pesados ojos al día. Mírale bostezando, malgastando las horas. Se toma las cosas con calma. Todo irá bien al final. Y creo que te alegrará saber que cielo soleado no tiene amigos. Cielo soleado duerme por la tarde. ¿Qué más da? Supongo que ha de llorar de vez en cuando. Todo el mundo se va, y cielo soleado se ha de quedar solo. Cielo soleado duerme por la mañana. No encuentra el momento de levantarse. Cierra sus pesados ojos al día. Mírale bostezando, malgastando las horas. Mirando la nieve y los árboles al otro lado de la ventana, mirando el transcurrir de las cosas, me pregunto si valía la pena pasar por lo que he pasado para acabar con un amigo llamado cielo soleado. Sunny sky sleeps in the morning. He doesn't know when to rise. He closes his weary eyes upon the day. Look at him yawning, throwing his morning hours away. He knows how to ease down slowly. Everything is fine in the end, and you will be pleased to know the sunny skies hasn't a friend. Sunny skies weeps in the evening. It doesn't much matter why. I guess he just has to cry from time to time. Everyone's leaving, and sunny skies has to stay behind. Still he knows how to ease down slow. Oh no, everything is fine in the end, and you will be pleased to know the sunny skies hasn't a friend. Sunny skies sleeps in the morning. He doesn't know when to rise. Closes his weary eyes upon the day and throws it all away. Looking at the snow and trees that grow outside my window. Looking at the things that pass me by. wondering if where I've been is worth the things I've been through. Ending with a friend named Sunny Skies. La mañana amanece. La mañana amanece como la primera mañana. El mirlo ha hablado como el primer pájaro. Alaba el canto, alaba la mañana, alábalos, brotando frescos de la palabra. Dulces caen las nuevas lluvias, los rayos del sol del cielo como el primer rocío sobre la primera hierba. Alaba la dulzura del húmedo jardín que brota en plenitud a su paso. Mía es la luz del sol, mía es la mañana, nacida de una luz que el Edén vio rielar. Alaba con júbilo, alaba cada mañana, la recreación de Dios del nuevo día. La mañana amanece como la primera mañana. El mirlo ha hablado como el primer pájaro. Alaba el canto, alaba la mañana, alábalos, brotando frescos de la palabra. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. The rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. La canción del violonchelo. Extraño rostro, de ojos tan pálidos y sinceros. En el fondo bien sabes que no tienes nada que temer, porque tus sueños de juventud te hablaron de una vida donde brotó la primavera. Podías parecer tan frágil en el frío de la noche, cuando los ejércitos de la emoción salen a luchar, pero mientras la tierra cava su tumba, tú navegas hacia el cielo en la cresta de una ola. Así pues, olvida el mundo cruel al que pertenezco. Yo me sentaré a esperar y cantaré mi canción. Y si un día me vieras entre la multitud, tiéndeme una mano y súbeme a tu nube. so pale and sincere. Underneath, you know well, you have nothing to fear. For the dreams that came to you when so young told of a life where spring has sprung. You would seem so frail in the cold of the night when the armies of emotion go out to fight. But while the earth sinks to its grave, you sail to the sky on the crest of a wave. Sing my song. And if one day you should see me in the crowd, lend a hand and lift me to your place in the crowd. Escalera al cielo. Hay una dama que asegura que todo lo que brilla es oro y está comprando una escalera al cielo. Sabe que cuando llegue, aunque todas las tiendas estén cerradas, con una palabra tendrá lo que busca, y está comprando una escalera al cielo. Hay una señal en la pared, pero quiere estar segura, porque a veces las palabras tienen doble significado. En un árbol junto a un río hay un pájaro cantando. A veces los pensamientos nos plantean dudas, y eso me da que pensar. Tengo una sensación cuando miro al oeste y mi espíritu llora por marcharse. En mis pensamientos he visto anillos de humo entre los árboles y las voces de aquellos que se quedan mirando. Y eso me da que pensar. Y se murmura que pronto, si todos perdimos la canción, el flautista nos conducirá a la razón. Y un nuevo día amanecerá para los que hayamos persistido. Y los bosques se llenarán de risas. Si hay un revuelo en tu seto, no te preocupes. Es una limpieza para recibir a la reina de mayo. En verdad hay dos sendas que seguir, pero a la larga, siempre estás a tiempo de cambiar de camino. Y eso me da que pensar. Tu cabeza bulle porque no quiere ir, por si no lo sabías. El flautista te está llamando a su lado. Querida dama, ¿Oyes cómo sopla el viento? ¿Y sabías que es el viento el que forma la escalera? Y mientras serpenteamos por el camino, nuestras sombras más altas que nuestras almas, ahí está la dama envuelta en una luz blanca, que todos conocemos, y quiere enseñarnos cómo todo se convierte en oro. Y si escuchas atentamente, al final oirás la canción, cuando todo es uno y uno es todo, ser una roca y no moverse. Y está comprando una escalera al cielo. In the long run. case you don't know, the piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering Escafandra. Sentado en un banco del parque, comiéndose a las niñas con los ojos, los mocos le caen de la nariz mientras restriega sus dedos grasientos en los harapos. ¡Hey, escafandra! Secándose bajo el frío sol, mirando cómo corren las braguitas con volantes, se siente como un pato muerto, escupiendo trozos de suerte rota. Los rayos del sol son fríos, mientras un viejo vaga solitario dejando pasar el tiempo de la única manera que sabe. Con un intenso dolor en la pierna, se agacha a recoger una colilla y va al retrete a calentarse los pies. Se siente muy solo. El ejército está calle arriba. Salvación a la moda y una taza de té. Escafandra, amigo, no te asustes, viejo cabrón. Solo soy yo. ¿Recuerdas la helada niebla de diciembre cuando el hielo se pegaba a tu barba, agonizando a gritos, y tú te agarrabas al estertor del último aliento, sonando como un buzo en las profundidades marinas, y las flores brotaban como una locura en primavera? Sentado en un banco del parque, comiéndose a las niñas con los ojos, los mocos le caen de la nariz mientras restriega sus dedos grasientos en los harapos. ¡Ey, escafandra! Streaking cold. pretends to pick a target. He goes down to the bog and wants his beans. Feeling alone, the armies of the road. Salvation and a load and a cup of tea. Aqualung, my friend, don't you start away uneasy. You poor old sod. Mercedes-Benz. Oh, señor, ¿por qué no me compras un Mercedes-Benz? Todos mis amigos tienen Porsches. Creo que me lo merezco. Creo que me lo merezco. Trabajando duro toda la vida, sin ayuda de mis amigos. Así pues, señor, ¿por qué no me compras un Mercedes-Benz? Oh, señor, ¿por qué no me compras una tele en color? Dialing for Dollars me está buscando. Espero el reparto cada día hasta las 3. Así pues, señor, ¿por qué no me compras una tele en color? Oh, señor, ¿por qué no me pagas una noche en la ciudad? Cuento contigo, señor, por favor, no me falles. Demuestra que me amas y págame la próxima ronda. Oh, señor, ¿por qué no me pagas una noche en la ciudad? Oh, señor, ¿por qué no me compras un Mercedes-Benz? Todos mis amigos tienen Porsches. Creo que me lo merezco. Trabajando duro toda la vida, sin ayuda de mis amigos. Así pues, señor, ¿por qué no me compras un Mercedes-Benz? Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me

Adiós. Y ahora que todo ha terminado, los pájaros pueden anidar otra vez. Solo nevaré cuando salga el sol. Solo brillaré cuando empiece a llover. Y si quieres un trago, solo has de apretar mi mano y el vino fluirá hasta la tierra. Alimentará a mis corderos. Porque soy un espejo. Reflejo la luna. Te escribiré canciones. Seré tu cuchara de plata. Siento haberte robado el tiempo. Soy el poema sin rima. Solo has de pasar la página y desapareceré. And now that it's all over, the birds can nest again. I'll only snow when the sun comes out. I'll shine only when it starts to rain. And if you want a drink, just squeeze my hand, and wine will flow into the land and feed my lambs. For I am a mirror, I can reflect the moon. I will write songs for you. Your silver spoon. I'm sorry I took your time. I am the poem that doesn't rhyme. Just turn back a page. I'll waste away. I'll waste away. I'll waste away. Con la estupenda despedida, Goodbye, de Elton John, un magnífico tema de su excepcional álbum Madman Across the Water, una obra maestra cuyo vinilo yo destrocé de tanto ponerlo en aquellos inocentes años de los primeros 70, cerramos por hoy este programa inicial de la nueva serie de tres que dedicamos este curso, tras la experiencia del anterior, a Antología Poética del Rock, el imprescindible libro publicado por Hyperion, en el que Alberto Manzano nos ofrece sus versiones de grandes canciones de un largo siglo de rock. Un Elton John, en esa su primera etapa no tan comercial y prescindible, que dio discos tan excepcionales como el mencionado, o Honky Chateau, o Goodbye Yellow Brick Road, y que se merece al menos un programa de homenaje en Buscando Leones en las Nubes, que os prometo para el curso venidero. En la última hora habéis podido escuchar 11 canciones, con sus correspondientes letras, significativas del primer tercio de los años 70 del pasado siglo, interpretadas por The Doors, Kris Kristofferson, Joni Mitchell, James Taylor, Cat Stevens, Nick Drake, Led Zeppelin, Jethro Tull, Janis Joplin, David Crosby y el citado Elton John. Espero que esta panorámica, inevitablemente parcial pero muy representativa, tal como se deduce de la mera enumeración de los artistas invitados, de la música de aquel tiempo, haya podido interesaros, tanto como para querer volver con nosotros dentro de 7 días en lo que será la segunda entrega de la serie, en la que avanzaremos en los fascinantes logros musicales de aquellos días germinales. Con esa intención, os decimos adiós, Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como responsable último de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una estupenda semana. Adiós.